Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Hoy me gustaría ponerme trascendente y hablar de temas serios que tenemos. No, porque en serio, tenemos temas muy preocupantes. Me gustaría centrarme en ellos, pero no, no os voy a dar un podcast de poneros el cuerpo malo. Voy a hablar de tecnología, voy a hablar de hardware, voy a hablar de tecnología de consumo. No os lo perdáis. Y también voy a hablar de Chromebooks, de Telegram, alguna experiencia interesante por ahí. Voy a hablar del Samsung Galaxy S8. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y antes de pasar a lo que es la parte de diversión, quiero hacer mención a lo que está pasando en Venezuela, donde, bueno, la separación de poderes que no existe, tampoco en España existe, pues ahí se ha hecho más patente y digamos que el Ejecutivo ha manipulado al Poder Judicial para anular al Legislativo, al Parlamento. Ahora es el momento de echar un vistazo a esos discursos que los líderes de Podemos, como Juan Carlos Monedero, han dado en Venezuela. Y aunque me acusen algunos de tener simplemente odio a Podemos o alguna cosa de estas, no. Yo creo que esa acusación desaparece. ¿Qué tal, señor Bato? Y desaparece en el momento en el que escuchamos a Juan Carlos Monedero o a los líderes chavistas alabar a los líderes de Podemos. Maldita hemeroteca, ¿verdad? Y cuando vemos alabar a las figuras del chavismo, no solo a Chávez, sino al régimen y a sus ideas. Esto es lo que queremos para España. No se trata de ser un Eduardo Inda o de hacer un. De ser. ¡Uy, qué alarmista! No, no, no. Juzgad a los de Podemos por lo que ellos mismos dicen, porque tienen un discurso diferente cuando están en España que cuando están en Venezuela. Muy diferente. Ese es un tema. Un tema a tener en cuenta. Otro tema que quería comentaros es lo que ha pasado esta semana. No, tranquilo, señor Bato, voy a terminar con la política rápido y vamos a pasar a la tecnología. Un tema más ligero es el tema de Forocoches. Yo soy desde hace tiempo de Forocoches, estoy intentando ser más activo y leer, pero bueno, hay un programa de televisión que yo no veo, que se llama Got Talent, donde sale un señor que juega un poco el papel de ser tipo duro y de hablar muy claro y de. Pero claro, es un personaje que él se ha creado, me refiero a Risto Mejide, y un personaje que se vuelve contra él. Y claro, esto de humillar a la gente es algo que estoy viendo que me molesta mucho. Me molesta las entrevistas tipo Ana Pastor, que se cree que es buena entrevistadora, pues simplemente por hacer sentir incómodo o simplemente fustigar por fustigar. Eso no es periodismo. Ni es entretenimiento. Me fastidia mucho Mercedes Milá, que simplemente es una mujer desagradable y maleducada. Ni más ni menos. Y en medio de esta especie de circo, de esta especie de espectáculo cutre que la televisión en decadencia nos presenta, pues aparecen un montón de tíos, que son los de Forocoches, que son foreros, que se mueven como una manada, que se mueven más bien como un banco de peces, son una especie del 4chan español, y que ante la humillación que el sujeto este, Risto Mejide, le hace a un concursante que evidentemente no tenía posibilidades de ganar, y le habla de manera desagradable, pues despierta la ira de Forocoches, y además despierta la indignación ante un sujeto que no le importa reírse y despreciar a otros. Así que por las santas narices de Forocoches, todos votan a este concursante, que se llama el Tequila o algo así, y el Tequila gana el concurso. Con lo cual, Risto Mejide se tiene que envainar su mala bilis y se levanta y se va. Lo cual para Internet se interpreta como una victoria, y lo es. Es una victoria. Y he estado tomando notas y reflexionando un poco sobre el tema, porque al final Internet va a ganar la partida. Es verdad. Al final Internet va a ganar la partida. Leyendo Foro Coches me doy cuenta de que, a pesar del aparato de propaganda cubano, a pesar del aparato de propaganda nazi en el que vivimos, en una sociedad que aparentemente es libre, pero no es libre, donde la gente de la calle pensamos una cosa y los medios nos imponen otra cosa, por ejemplo, ideología de género, donde a alguien se le ocurre decir la barbaridad de que los niños tienen pene y las niñas vagina, y llaman eso, que es una especie de atentado y de ideología de odio. Pero tú hablas con la gente de la calle y piensa lo mismo. Hablas con la gente de la calle y piensa lo mismo sobre muchos temas. Llámese inmigración, llámese corrupción, llámese política, llámese el buenismo progre. Y cuando yo leo Foro Coches, a pesar de las cosas que hay, porque hay de todo, evidentemente, pero me llama mucho la atención, y me llama de manera muy grata la atención, ver a gente, que la gente, mucha gente que está en Internet sigue siendo independiente y sigue opinando a contracorriente de esa vomitona de propaganda que nos lanzan cada día. Esto es lavado de cerebro, amigos. Alguien hizo un estudio. Y por lo visto, la gente de hoy, estamos el día 31 de marzo del 2017, el españolito de hoy recibe 20 veces más impactos publicitarios y mucho más violentos y mucho más salvajes y mucho más sensuales que un alemán bajo el aparato de propaganda de la Alemania nazi. Saludos, Mix. Perrón, que acaba de entrar. ¿Verdad? Alguno dirá, bueno, sencillamente es que tenemos más medios hoy en día. Pues sí, tenemos más medios, pero no por ello estamos menos ideologizados. Y mientras tanto, pues nos llegan noticias tan espantosas como que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, amigos, va a desaparecer. Que el déficit de la Seguridad Social, el déficit que estos gobiernos, que se supone que son de derechas, conservadores y austeros, lo cual es mentira, si te dicen que el PP es un partido, el partido de la austeridad y de la buena gestión, es mentira, es falso. Pues resulta que se está cargando la Seguridad Social y que no va a haber dinero para pensiones, porque al final estamos tirando de presupuesto, ya que no hay dinero. Y eso, pues, te hace mirar al futuro, pues, con cierto desamparo, porque nos están echando mano de todo, y estos politicastros, estos psicópatas, estos sociópatas no tienen miedo de meter la mano en la hucha de las pensiones para sacar adelante sus proyectos, sus pesebres políticos. Y ya con esto termino la parte más chunguilla, ¿vale? Ya vamos a ir a hablar de otras cosas un poquito más alegres. Vamos a hablar de tecnología. Cambio de tema, cambio de música. Saludos, perrón, vato, los que estáis por aquí, los que os vais a sumar. Vamos a hablar de iPads. Vamos a hablar de iPads y vamos a hablar, por supuesto, del S8. Pero permitidme que empecemos por el asunto iPad. Apple paró la Apple Store, la congeló. Todo el mundo ahí súper excitado. Emilcar estaba ingresado con un gotero en el brazo. Y todos los fans del mundo Apple ahí estaban también expectantes. ¿Qué es lo que iba a presentar Apple? Pues, bueno, iPad nuevos. Tenemos iPad nuevos, amigos. iPad nuevos por 400 euros. El de 32 GB y el de 128 GB por 500 euros, con un chip A9. Bueno, quizá ahí me he pasado la raya. No son iPad nuevos. No son iPad nuevos. Simplemente han cogido y como tenían iPad 2, 3, 4, pues hay un iPad nuevo que tiene un chip A9. Está bien, es potente. Y no está mal de precio, ¿eh? No está mal de precio. Y alguno se preguntará, ¿qué está intentando hacer Apple? Pues escuchad, porque hoy vengo con una profecía muy gorda. Bueno, yo no, el señor Conversodamus, el falso profeta Conversodamus. Han sacado iPad Mini 4. Bueno, han sacado. Tampoco se puede decir que sea una novedad novedísima. El iPad Mini de 128 GB por 480 euros, es decir, más caro que el iPad que han presentado y con el chip A8 de segunda generación, es decir, un chip inferior. Moraleja, el iPad Mini 4 debería de ser más barato que los iPad nuevos. No. No sé por qué, pero ellos no han decidido que sea así. Y una cosa más, una cosa muy importante. ¿Os habéis fijado cómo habla Apple del iPad Pro? ¿Habéis visto los anuncios? Me encantan los anuncios de Apple, ¿eh? La mayoría me gusta muchísimo. Pues yo tengo el iPad Pro, ¿eh? Lo tengo prácticamente desde que salió. Creo que es un iPad que tiene potencia suficiente para hacer más cosas de las que hace. Creo que es un equipo que tiene hardware suficiente para hacer más cosas que mover iOS. Y de hecho, esto es conspiracionista, ¿eh? Esto que voy a decir es conspiracionista. Pero Apple vende el iPad Pro como el último computador que vas a tener. Tu nuevo computador, tu nuevo portátil, tu nuevo ordenador. Haced un poco de Noam Chomsky y hacer análisis del lenguaje. Apple vende el iPad Pro como si estuviera vendiendo un MacBook. Y se ha empeñado en decir, pero es que este es tu portátil. Y obviamente no es un portátil, es un tablet. Te pongas como te pongas, Apple. Y tiene un sistema operativo que se llama macOS, que tiene aplicaciones muy chulas. Pero tío, que no puedes hacer ciertas cosas. Que es que Android, en ese sentido, es más sistema operativo. Bastante más completo. Con su sistema de ficheros transparente. Pues aquí es donde viene mi profecía, o la profecía del señor Conversodamus, al que le damos paso, porque viene inquieto y con muchas ganas de hablaros de algo que va a pasar y algo que va a presentar Apple en breve. Pues esto es lo que va a pasar, queridos amigos, esto es lo que va a pasar. Y es que el iPad Pro es un sistema tan potente, es un hardware tan molón, tan tochaco, que vamos a tener iPad Pro para mucho tiempo. Va a tardar en ser actualizado. Lo siguiente que veremos quizás sea un iPad Mini Pro. Sí, un iPad Mini Pro. Con toda la potencia, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero el cambio que va a venir de verdad va a ser una actualización de iOS importante. Una actualización de iOS que ya le toca, porque como dicen la gente de puro Mac, tú coges el iOS que salió con el iPad 1, y de esto ya ha llovido bastante, y es igual. Sigue habiendo esos iconos que trasladados al iPad pueden correr camiones entre los iconos, con un espacio absurdo, feo, cutre, mal diseñado. Y aquí es donde viene la profecía, porque es que va a haber tal lavado de cara a iOS, pero tal lavado de cara de iOS, que vamos a tener cosas como ventanas flotantes. ¿Y eso qué nos va a permitir? Pues nos va a permitir un montón de cosas. Nos va a permitir tener aplicaciones funcionando a la vez. Y ahí Apple va a tener que solucionar el asunto de las ejecuciones en segundo plano. Y el consumo de batería. Y el hecho de que haya sistema de ventanas flotantes, tipo Windows, tipo macOS, tipo Remix, tipo lo que ha presentado Samsung con el dock del S8 del que quiero hablaros. Eso va a permitir que el iPad Pro entonces sí será un portátil. Sí será un equipo. Y un equipo al que podrás conectar por HDMI a tu monitor y podrás trabajar teniendo el correo, teniendo el procesador de texto, la hoja de cálculo, teniendo la aplicación tal y teniendo la aplicación de música y haciendo todas esas cosas chulas. Así que viene una actualización de iOS que con Versodamus atisba que incluso puede que se llame de otra manera, porque va a ser tal el cambio que va a venir de la mano de aplicaciones profesionales como las de Adobe, las de Microsoft y otros. Y eso le va a dar mucho juego al iPad Pro. Y ya era hora. Y ya era hora. Bueno, en el tema personal he reparado el Huawei. Sabéis que la pantalla de mi Huawei MediaPad M3, un equipo fabuloso, pero fabuloso, sus 8 pulgaditas, cascó. Por 20 euros me compré una pantalla nueva, pero la reparación no ha quedado bien. De hecho, el lector de huella ya no funciona. Y el lector de huella en el Huawei MediaPad M3 funciona como una especie de touchpad. Puedes hacer multitarea, pasar de una aplicación a otra. Así que he tenido que meterme en ajustes y poner los 3 botones en pantalla para poder salir de aplicaciones o ir a multipantalla o ir al menú principal. Y el problema no es ese, porque si ese fuera el problema, es que a veces, no sé cómo lo toco, pero pocas veces, se me apaga la pantalla y tengo que encenderla y meter el pin. Así que me está molestando mucho el Huawei MediaPad, pero bueno, todavía es usable y voy a intentar estirar su vida útil. Pero pasemos, vamos a pasar a Telegram y luego os hablaré del S8 y de una cosita más. Que a lo mejor la cuento, a lo mejor no. Sí, la voy a contar. Telegram ha tenido una actualización muy importante. Vino el jueves. Creo que fue, pues, aproximadamente a mediodía, hora española. Y la actualización importante es el tema de las llamadas en Telegram. Voz sobre IP. Cosa que ya tiene WhatsApp y tienen otros. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, no hay videollamadas. ¿Pero llamadas y videollamadas? No. Videollamadas no, pero llamadas sí. Pues mirad, la diferencia es que Telegram, con esta actualización, ha buscado tener llamadas de calidad. Y dicen que con este nuevo sistema de... Ostras, acabo de leer que Bato está desembalando el Xiaomi Air 13. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Bueno, sigo con lo mío que me descentro. Este sistema de llamadas por inteligencia artificial significa que, según las notas de desarrollo de la actualización, pues la conexión se produce a través de un protocolo P2P, pero si por lo que sea estamos bajo 3G o la conexión es lenta, van a utilizar el sistema de servidores que tiene Telegram. Con lo cual, siempre el sistema va a adaptar la compresión de la llamada y el tipo de protocolo de transmisión de llamada a los datos que tengas. Bueno, pues dicho y hecho, yo quise hacer una experiencia piloto, así que me puse en contacto con mi amigo CyberPriest, y que estaba disponible. Él suele estar disponible. A no ser que no esté disponible. Saludos, CyberPriest. Y le dije, oye, ¿estás disponible? Actualízate Telegram, vamos a hablar. Yo estaba en ese momento en el parque, había salido del gimnasio, me estaba tomando un cappuccino en un parque, haciendo tiempo para entrar al turno de tarde. Y estuvimos 20 minutos hablando. En esos 20 minutos yo me estuve moviendo, con lo cual la cobertura variaba. Normalmente yo estuve en 4G, la verdad es que la red de Vodafone es muy buena. Ahora estoy, ya sabéis que estoy, hice la portabilidad a Vodafone porque ofrece 20 gigas y mejores condiciones. Y la calidad de la llamada fue perfecta. Fue perfecta, mejor que la de WhatsApp, como dice el señor Monos del Espacio que está por aquí. Fue bastante, bastante superior a la de WhatsApp. Bastante superior, ¿eh? Ni cortes, ni nada. O sea, estos tíos han sacado las llamadas, pero lo han sacado ya pulido. Claro, alguno dirá, ¿y qué sentido tiene tener ahora llamadas? Porque ya muchos de nosotros tenemos tarifas con llamadas ilimitadas o muchos minutos. Bueno, quizá para España no. Pero nosotros, los Mix, es decir, vosotros que me estáis escuchando y seguramente me estáis escuchando en movilidad, como buenos geeks en movilidad, mobile geeks, es decir, Mix, pues vosotros tenéis amigos de otros países. Y, por supuesto, la aplicación de mensajería que usamos los Mix es Telegram. En la constitución orgánica del movimiento MIC, uno de los principales artículos es odiar a WhatsApp. WhatsApp no mola. Así que muy bien por Telegram. Me parece fantástico la calidad de las llamadas. Así que una cosita más y dentro de poco esperamos que lleguen videollamadas. Aunque de momento estas llamadas solo están disponibles en Europa. Y ya se irán extendiendo, conforme vayan viendo, pues lo irán extendiendo al resto del planeta. Bueno, ¿y qué pasó el martes por la tarde, horario español? El martes a las 5 de la tarde, pues Samsung tuvo su magno acto, su catarsis colectiva. Y presentó el Samsung Galaxy S8, que venía acompañado de accesorios. Claro, como dice el señor Miguel Ángel Cabrera, hablar del Galaxy S8 sin haberlo probado es un atrevimiento, pero, como también dice él, yo no soy un podcaster que analiza hardware. Analizo hardware, pero no soy un especialista, ni se me da bien, ni lo hago bien. Saludos, Manu Fernández, desde Miami Beach, en Alicante. Dice Bato, ¿a quién le he oído que iban a regalar un extintor con él? ¡Qué maldad! Bueno, el Galaxy S8 se presenta bastante continuista a nivel de RAM, etc. A nivel de diseño sí que hay cambios, han hecho un diseño realmente bonito, es decir, ahí se le han currado y ahí han sumado muchos puntos con una pantalla que prácticamente lo ocupa todo. Yo me pregunto la utilidad de una pantalla que lo ocupe todo, porque yo tuve el Samsung Galaxy S7 Edge y me resultaba incómodo porque con una pantalla que cubre tanto es fácil hacer falsos positivos y hacer toques involuntarios de la pantalla. Pero claro, es que casi no hay bordes. O sea, los bordes son la pantalla. ¿Y cómo coges el móvil? ¿Te pones una ventosa en la palma de la mano como si fueras un pulpo? No puedes hacer eso. No puedes hacer eso. Entonces, a mí no me parece bonito, pero no me parece práctico por mi experiencia con el S7. Pero también tengo que decir cosas importantes. Yo tengo un iPhone 7 Plus. Tengo un iPhone 7 Plus. No es un equipo barato. Pero el Galaxy S7 tiene mejor pantalla y mejor cámara de aquí a Pekín. No es que sea un poquito mejor, es que es muy superior, tanto la pantalla como la cámara. El S7 tiene doble cámara. Supone maravilloso, es fantástico, sí, tiene buena cámara, la verdad es que tiene buena cámara. Pero es que el S7 tiene una cámara, tanto frontal como trasera, muy superior. Por lo tanto, con que sea igual o mejor, y seguro que es mejor, pues vamos a tener un equipo con una cámara fabulosa. En cuanto a la potencia, pues yo no creo que se note nada, porque ya el S7 es muy potente. Donde, para mí, donde destaca el S8 es en el tema de la realidad virtual, las gafas de realidad virtual y en cuanto al dock. Las gafas de realidad virtual se presentan prácticamente iguales, pero tienen un mando. Con lo cual, ahora la realidad virtual es bastante más usable. Y seguro que con esa pantalla, pues la realidad virtual va a ser todavía muy superior. Y ahí Samsung le lleva a Apple, pues ya le lleva un par de años. Y sospecho que le lleva más de 2 años. Seguramente le lleve 4 o 5 años a Apple en tema de realidad virtual. Porque está muy bien y porque está muy conseguido. ¿Justifica el gasto por la realidad virtual? Pues mucho te tiene que gustar. Yo me compré el S7 por la realidad virtual. Y luego, hay otra novedad también muy interesante, y es el dock. El dock, al final, es lo que yo siempre he hablado en los relatos de Facción Rebelde. Un artilugio de sobremesa que conecta tu smartphone a un monitor y lo transforma en un escritorio de producción. Es decir, ventanas flotantes. Ventanas flotantes, aplicaciones que funcionan como en un PC, como en un Windows, como en un macOS, como en un Linux. Y que la comunidad ha acogido con bastante moderación este hecho. Microsoft en su momento presentó, creo que se llamaba Continuum, y era interesante, pero bueno, al final Windows Mobile ha muerto y ahí Samsung ha pegado un puñetazo en la mesa. Para mí esto sí que es un avance bastante importante, pero bastante importante. El problema es que Samsung ha ido incluso por delante de otra gente. La mayoría de gente que tiene pasta para comprarse un smartphone como un Galaxy S8, que vale un dineral, y el dock creo que son 150 o 130, y las gafas de realidad virtual también otro dineral, es que no lo van a aprovechar. Es que la gente que se compra un Samsung tiene un portátil en su casa o en su mochila. Y si se lo compra va a ser para probar un poco con él. Pero al final no creo que lo lleguen a usar mucho. En un futuro muy cercano, sí que se van a usar estos sistemas de dock, de anclaje. Y tú no tendrás PC en casa. Tendrás tu smartphone, que te cueste lo que te cueste, pero que tendrá potencia suficiente para conectarlo a tu pedazo de pantallón, tu ratón, tus historias. Por cierto, el dock este viene con USB tipo C, HDMI, puertos USB y creo que también tiene un puerto de Ethernet. Sí, no, creo no, lo confirmo, tiene un puerto de Ethernet. Con lo cual es un dock que está bien hecho. Está muy bien hecho. Ahora, dice Manu Fernández, un poco caro, es bastante caro. Bastante caro. todavía es pronto, el mercado no está listo para usarlo, no está listo y sigue siendo muy caro. Y muchos me estáis preguntando, ¿te lo vas a comprar? Qué momento para meter canción. Pues no. No. Por lo único que me lo compraría sería para probar la realidad virtual. Pero ya la probé con el S7 y no. Aparte de todo, a mí de la serie de los Samsung me gusta la serie Note. Y Samsung acaba de anunciar de que van a vender los Note 7 refurbished, remanufacturados. Lo que pasa es que no le van a pegar ninguna rebaja, con lo cual van a ser igual de caros. Pero a mí me resultan mucho más interesantes los Galaxy Note. Pero mucho más. Más interesantes, más productivos e incluso más mejorados. No justifica el gasto. Y luego también hay un tema, y es que te cansas de probar cosas y al final, conforme te haces mayor, y aquí este podcaster que os habla se va haciendo mayor, y se siente cómodo en un entorno que es caro, pero mientras me lo puedo permitir voy a seguir pagándolo, y es el iPhone. O sea, si al final me tengo que dar con un teléfono, me gusta el iPhone, me resulta muy útil, el ecosistema, o como queramos llamarle, de aplicaciones, lo uso mucho y me siento muy cómodo con él. Tiene limitaciones de las que soy muy consciente y que espero que se solucionen, pero al final es la plataforma que he optado por usar, aunque uso Google Keep, uso Gmail, uso Google Calendar, que también lo integro en mi iPhone. Pero uno no puede ir con dos teléfonos en el bolsillo. Yo ya lo he hecho y al final, pues eso es como tener dos esposas. No, te crees que eres la caña, pero al final no tienes contenta ni a una ni a otra, ni tú estás contento. Es mejor centrarse en un teléfono, sacarle partido, disfrutarlo, usarlo y tener tus cosas ahí. Un dispositivo. El S8 es interesante y si yo fuera de Android, pues seguramente sería ese. No por el teléfono en sí, porque ¿qué tiene el S8 que no tenga un Xiaomi de los buenos? No lo sé. Pero no, yo creo que no hay tanta diferencia. Ahora sí, el tema del dock y de la realidad virtual. Si yo me lo compraría con el lote completo. Y ahí la cosa se va a 1.200, 1.300 pavos. Ya que tienes eso, te vas con todo. Bueno. Y ahora viene una noticia personal. Bueno, pues os comento que he vendido mi Chromebook Asus C300. Ya en algún momento hice algún comentario de los Chromebooks. Creo que ni siquiera dije que iba a venderlo. Pero aún así, varias gente se puso en contacto conmigo por correo electrónico, por Twitter, algunos por chat. Y me dijeron, Converso, si vendes tu Chromebook, habla conmigo, que me interesa y qué tal. Bueno, pues el primero que me mandó una propuesta en firme, me mandó un correo, me dijo, oye, Converso, que yo quiero tu Chromebook. Cuando te decidas a venderlo, me lo dices, que te lo compro. Y de esto pasó tiempo, yo creo que me lo dijo en septiembre. Estamos a marzo del 2017. Esto fue el año pasado, hace unos poquitos meses. Así que me decidí a venderlo, le escribí a este amigo y me dijo, y mantuvo su palabra. Sí, por supuesto. Pues mira, el precio es tanto, por supuesto, bastante rebajado, el equipo está perfecto y me hizo el ingreso, ya me lo ha pagado. Y una cosa, y es que yo ahora por circunstancias de trabajo, de situación, yo no puedo ir a Correos. Además, Correos, la oficina que me gustaba funcionaba muy bien, pero me la han cerrado. Y hay otra oficina de correos que no, No me gusta nada cómo funciona. Hay muchísimas colas y es un rollazo importante. Bueno, pues hablando con el señor Abelillo 86, él me contaba que él usaba un servicio de mensajería y que venían a recogerlo y tal, y que le iba muy bien. Y le pregunté, oye, ¿y qué? ¿Cuál es el servicio que utilizas de mensajería? Bueno, pues el servicio de mensajería es una especie de buscador como Rastreator. Se llama gni.es, donde tú le informas a la página de qué es lo que necesitas, código postal de origen, de destino y todo lo demás, y él te da una relación de precios. Y desde ahí lo contratas, puedes pagar con PayPal o con tarjeta, te imprimes la etiqueta, vienen a recogerlo y se lo llevan al destinatario. Lo cual para mi sección de ventas en red, pues me resulta muy interesante porque me cuesta lo mismo que si yo fuera a la oficina de correos. Incluso tengo acceso a sistemas, a servicios de paquetería incluso más rápidos. Así que he empaquetado el Chromebook, compré por Amazon Prime, que lo compro en la oficina, se ríen de mí. Pero claro, es que lo compro todo, hasta las Coca-Colas las compro en Amazon Prime. Compré papel de envolver, compré papel de burbujas, lo empaqueté muy bien, muy con mucho cuidado. Y por internet pedí y he organizado la recogida y el lunes a primera hora vienen, con lo cual espero que el mismo lunes lo tenga su nuevo destinatario. Esto me ayuda mucho a ir comprando y vendiendo. Y ahora viene la pregunta. Y converso, si has vendido el Chromebook, ¿qué es lo que tienes entre manos? Bueno, pues he roto el cerdito y me he metido en Amazon.com, no Amazon.es, me he metido en Amazon.com. Y dentro de Amazon.com, pues me metí en el Samsung Chromebook Plus, que lo tienen en la página de Amazon, y estuve mirándolo considerando la posibilidad, porque me llama mucho la atención, y considerando la posibilidad también porque por medio de una conversación que tuve por internet con el señor Tejedor, el señor Mahón, como queráis llamarlo, me dijo, mira, converso, el tema del teclado en inglés no te tiene que preocupar nada. Yo tengo un artículo en wintablet.info que lo he retuiteado esta semana. Antes de ayer lo retuiteé. Y en ese artículo, en la página de wintablet.info, pues el señor Tejedor explica que un truco muy sencillo, muy muy sencillo, que te va a ser de mucha ayuda si tienes un teclado, por ejemplo, en inglés. Y es que si escoges la distribución de teclado US Internacional, US International, pues simplemente para poner los acentos tienes que coger Alt-Gr vocal y para la letra Ñ, Alt-Gr N. Así de sencillo. Dice, más te acostumbras a usarlo, sí. Llega un momento que te acostumbras y es rápido. Así que considerando esto, pues pensé, ¿para qué voy a esperar a que llegue a España? Que no sabemos cuándo va a llegar y, por supuesto, no va a llegar al precio que está en Estados Unidos. Pero vamos, ni de casualidad. Ni de casualidad, ¿eh? En Estados Unidos el Samsung Chromebook Plus está a $419. ¿Sabéis cuál es el modelo que estoy hablando? El modelo de Samsung que lo puedes dar la vuelta y se transforma en una tablet, que tiene stylus, que es muy delgadito, tiene USB tipo C. Por cierto, me he tenido que comprar un adaptador multipuerto de USB tipo C a HDMI, a USB 3.0 y a... ¿qué más? A algo más. No me acuerdo a qué más, si a VGA o a qué. 24 euros. Pero bueno, ya... ahí está disponible. Bueno, pues esos $419 más creo que son los gastos de envío, tasas, aduanas y demás, significa que el equipo pues se ha quedado en unos 540 euros, una cosa así. Que no creo que cuando se vende en España se venda por mucho menos, sinceramente. Lo interesante es que lo pedí el jueves y me va a llegar el lunes. Me llega por DHL. Ya sabéis que Amazon funciona rápido. Pues según la página de Amazon llega el martes, pero DHL se ha puesto en contacto conmigo, me ha mandado un SMS, me han llamado, de hecho me han llamado, le llamo de DHL del despacho de aduanas, tenemos un pedido retenido y a mí me iba a dar un infarto. ¿Cómo? ¿Que está en aduanas? No, es que el despacho está retenido, pero porque necesitamos información. Me pidieron información personal, qué es lo que era y todo lo demás. Me dijo, mire, ya está todo pagado, todo lo que es aduanas, impuestos y demás, y el lunes le llega. Y yo me he quedado, a ver si es verdad. Yo tengo mucha... le tengo muchas ganas a los Chromebooks porque creo que son dispositivos baratos y útiles, muy útiles, con baterías que duran todo el día y que incluso modelos más básicos que el que yo tenía, el que vendí, pues funcionan muy bien. Tengo amigos que tienen modelos con 2 GB de RAM, el que yo tenía 4 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento, es decir, lo compré en plan tope de gama porque quería una máquina fluida, pero es que tengo amigos que tienen modelos inferiores y les va súper rápido, súper bien, súper fluido. Es más, cuando estuve en la tertulia de wintable.info, Tejedor estuvo hablando de que lo usa como único dispositivo. Es muy interesante, su experiencia es muy muy interesante y me gustaría que algún día abundara sobre ella. Pues él cuenta que por circunstancias personales tiene que vender toda la tecnología que tiene o los equipos que tiene, quedarse con el Chromebook, y ese Chromebook pasa a ser su portátil, su sobremesa y su todo, y su dispositivo de trabajo, de reuniones, de hasta de edición de vídeo. Y es interesante porque mirad esto. Un iPad es un dispositivo muy chulo que hace muchas cosas. Pero tú no puedes usar un iPad como único dispositivo. Olvídate. El iPad tal como está ahora, y hasta que llegue la actualización que ha profetizado Conversodamus, el iPad no puede ser dispositivo único. Olvídate. Pero un Chromebook sí. Un Chromebook sí que puede ser un dispositivo único. Y te va a dar muy buen servicio. Y por eso está arrasando en escuelas, a nivel profesional, etcétera, etcétera. Y cuando Google se digne a promocionarlo en España, pues seguramente veamos Chromebooks everywhere. Yo creo que sí es para todo el mundo. Dice Manu Fernández que no es para todo el mundo. Todo el mundo que sabe usar un... Todo el mundo que sabe utilizar un navegador sabe usar un Chromebook. Es más sencillo todavía. Tú hablas con la mayoría de gente y dice, no, yo es que veo Netflix, yo es que no sé qué, yo juego juegos, jueguitos de Android, yo uso el Office, uso el correo, imprimo, hago esto, lo otro. El Chromebook lo hace. A ver, si utilizas aplicaciones privativas, pues dices, no, es que yo utilizo una aplicación en mi trabajo que es un programa de facturación que tiene que estar en Windows sí o sí. Bueno, en ese caso no hay más que hablar. Pero yo creo que vamos a comparar un iPad y un Chromebook. El Chromebook es más productivo y está mucho más cerca de lo que es un dispositivo único. El iPad Pro todavía le queda esa actualización. Que llegará. Llegará porque... porque el iPad Pro está desaprovechado. El iPad Pro tiene muchísimo más hardware que cualquier Chromebook, pero hace menos que los Chromebooks. El Chromebook tiene muchísimo menos hardware que un iPad, y encima más barato, y hace mucho más que un iPad. Ergo, de momento esa carrera la va ganando el Chromebook. Pero el que la va ganando, vamos. Y con esto, amigos, termina el podcast de hoy. Termina el podcast de hoy con una nota un poquito más alegre. Y con melodía de Mike Oldfield. Gracias por asistir a este directo. Amigo Manu Fernández, amigo Monos del Espacio, el señor Bato. Señor Bato, cuéntanos algo. Antes de irme, me gustaría que nos dijeras algo del Xiaomi Air, que lo has pillado en super oferta por 555. JJ Ponce, también cordiales saludos. Marion Hudson, también aquí con nosotros. Y el señor Perrón, gracias por estar aquí. Pues, señor Bato, si no ahora, en otro momento me gustaría hablar contigo, que nos contarás esa experiencia del Xiaomi Mix, que tanta calidad rebosa y tan buen aspecto tiene. Yo soy Converso y esto es Vidas en Red. Y ya sabes, si quieres colaborar con la isla de Vidas en Red, mi cuenta de PayPal es juliommd@hotmail.com. Gracias a tu aportación puedes patrocinar el pago de Spreaker para que podáis escuchar estos directos. Vidas en Red. Siguiente podcast de libros, sí, sería muy buena cosa. Por cierto, antes de irme, quiero saludar a estos soldados de la Legión Extranjera Francesa que me escuchan desde Mali. Gracias a este amigo de origen español que está sirviendo junto a sus compañeros de armas en Mali, que escuchan Vidas en Red, me ha hecho muchísima ilusión. Y que me dicen que me de buena gana me contarían muchas cosas que están viendo, pero que no pueden. Si quieres apoyar Vidas en Red, es muy fácil. Escríbeme a la aplicación de iVoox. Ya sabéis que os recomiendo que escuchéis Vidas en Red desde iVoox, desde la aplicación de iVoox. Me escribes en Twitter, me sigues en Twitter, me sigues mi blog vidasenred.com y lo compartes. Cuéntame por Twitter desde dónde me oyes. Y @converso72 en mi cuenta de Twitter me dices de dónde me oyes, de qué país y también desde qué dispositivo me escuchas. Gracias por acompañarme durante estos 49 minutos que vamos a hacer ahora. Yo soy Converso y esto es Vidas en Red. Un saludo a todos. Gracias.